Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. A esta hora damos paso a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 8 de mayo. En esta edición de noticias recogemos hoy los informes que en el último pleno ordinario presentaban los concejales del equipo de gobierno. La responsable de vías y obras y personal, Pepi Gloria Pérez, ha presentado en esa sesión un detallado informe con las últimas actuaciones que se han efectuado durante el mes de abril en distintos puntos del municipio. También ha dado cuenta del número de contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique y sobre el trabajo que realizan las responsables de servicios sociales. Comenzamos con el área de asuntos de bienestar social. Decir que en este mes de abril los expedientes aprobados del plan de actuaciones han sido un total de 19 expedientes con un total económico de 5.127,41 euros. También me gustaría decir que a partir del próximo viernes, día 9 de mayo, desde el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, el equipo de familia pone en marcha el séptimo curso formativo en familia Prevenir Educando. Como cada año, la principal finalidad de este curso sigue siendo la de proporcionar a los padres y madres orientaciones, pautas, criterios y estrategias para las actuaciones de preventiva de su propio rol de padre, ¿no? Desde la Delegación de Vías y Obras, comentar que con el personal de obras municipales las calles que se han reparado son las siguientes, ¿no? Reparación del pavimento del pasaje, reparación de socavones en la calle Avenida Diputación, la calle Fernando Gavilán, Pasadilla, Curtidores, Pintor Mateo, Isabel Domínguez León, Plaza de las Palmeras, calle Román Crosa y calle Botica. Reparación también de la calle Contanilla de San Pedro, calle Pemán, calle Botica, reparaciones de escalones en la barriada del Rincón, reparación de alicatado en el aseo de la biblioteca, pivotes en el paseo del Prado, del Agua y avenida Juan de la Rosa por dos veces. También demolición de la parte de enfrentamiento de la pista de fulbito en el colegio Benafelí, demolición de pila y colocación de fuente bebedero en el polideportivo, limpieza de camino de Benaoca y zona del hipersor por arrastre de materiales en época de lluvia. Adaptación de consulta de pediatría en el centro de salud también, adaptación de rampa en el interior del centro de salud y reparación de un atasco en la calle Los Morales por problemas en la cometida del colector. También se han colocado y se han reparado barandas en la calle Torre, Fuentezuela por dos veces, rampa del cementerio por dos veces también, barandas de exteriores en la Plaza de Toro. Y se está terminando en la calle Remedio y Asociación Barriada Antonio Vega. También se ha pintado el recorrido de procesiones de Semana Santa en la Plaza de Toro, los Nueve Caños, Centro de Salud, se sigue con estos trabajos. Edificio del Ayuntamiento se ha terminado. Estamos pintando todavía actualmente. Y también he pintado de barandas en la Plaza de Toro, en el cementerio y en la calle Torre. También se han ejecutado los trabajos para el montaje de las instalaciones de Semana Santa, de subida a Ubrique, Los Gamones y el día 2 de mayo. Se sigue trabajando en el muro de contención de la avenida Juan de la Rosa en la calzada y también se sigue trabajando en las obras en el Paseo del Prado, ampliación del acerado, Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación, la calle Júcar y muro de avenida de la Fuente San Francisco. En los planes provinciales 2003 de ordenación y mejora de infraestructura de la calle Moreno de Mora, San Sebastián, el primer tramo vamos a comenzarlo en breve y se sigue trabajando en el plan Profea 2013 para pavimentación del margen derecho de la carretera A373, primera fase. Y también se sigue trabajando en la adaptación de AMPA del colegio Ramón Crosa y se han comenzado los trabajos en la muralla de ciclópea del yacimiento Curi. Después de la delegación de Parques y Jardines, la relación de actuaciones es la siguiente: el mantenimiento diario de la jardinería en general. Los avisos de vecinos, se han atendido un total de 4 avisos de vecinos y colectivos y además se ha procedido a la limpieza de zona para las candelas de la calzada y el cotomulera. En el vivero municipal se sigue trabajando también en el trasplante de macetas y esquejados y riegos y abonados y eliminación de malas hierbas, también tratamiento de zonas cespitosas en general y corte de césped, poda generalizada de naranjo y eliminación de chupones en la Plaza de la Estrella, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida Diputación y Plaza de la Algarroba, Avenida de Corte. También los trabajos de mantenimiento en el recinto junto a la piscina municipal, en la revisión de reparación del sistema de riego automático, poda de césped y podas de palmera. En el recinto Los Nueve Caños, el Nueve Caño, también se ha hecho una limpieza y adecentamiento y plantación de jardinera, adecentamiento de panterre y la limpieza y de broza y adecentamiento de la parcela junto al río. En la avenida Juan de la Rosa, exactamente igual, la carretera del Matadero también poda de alborado y de broce y limpieza de márgenes, en la barriada del Cardereto también poda y de broce, y también las actividades de educación, la concienciación medioambiental en el primero municipal, tres grupos de infantil del Colegio Sagrado Corazón, aproximadamente unos 50 participantes entre maestros y alumnos, y la colaboración con el colectivo Vamos Juntos a actividades los días 7, 9 y 21, 20 y 23 de abril, son cuatro días los que durante este mes hemos tenido allí a Vamos Juntos y participando en una media de 10 a 12 personas entre monitores y usuarios. Y en los márgenes de la carretera Ubrique-Venaoca, apoyo de limpieza de márgenes en la carretera tras la celebración de la prueba automovilística de los días 26 y 27 de abril. Después también desde la delegación de personal, decir que las contrataciones que se han llevado a cabo durante este mes de abril son las siguientes: de limpiadora, tres contrataciones; del guarda del parque, una contratación; auxiliares de hogar, tres; oficial de primera de obra municipal, dos; peón de obra municipal, tres; y pintores, uno; y del personal agrario, seis son las contrataciones por 20 peonadas. Remedios González, responsable municipal de Participación Ciudadana, ha informado al Pleno sobre cuáles son los talleres que se van a desarrollar durante este mes de mayo. Se trata de un taller para la empleabilidad y un segundo taller sobre maquillaje y caracterización. Pues bien, desde la Delegación de Participación Ciudadana, el día 22 de abril y hasta el 26 de junio comenzó el taller de iniciación al Power, que se llevará a cabo, se está llevando a cabo martes y jueves en horario de 4 a 6. Para desde la misma Delegación de Participación Ciudadana tenemos proyectado dos talleres o cursos para el mes de mayo. El primero es un curso de coaching para la empleabilidad que le hemos solicitado a la Mancomunidad de Municipios después de hacer el anterior taller para la empleabilidad. Pues las participantes nos demandaron que fuese un poco más largo, que se habían quedado como con la miel en los labios y que esperaban que si pudiésemos dar uno que abarcase toda la materia y que fuese más extenso, pues que estarían encantadas de hacerlo. Pues se le solicitó a la Mancomunidad y es un taller similar, pero con más contenido que el anterior que se dio. Las fechas de impartición son del 5 al 16 de mayo, en horario de 10 a 1, la duración es de 30 horas y las inscripciones se han llevado a cabo del 1 al 25 de abril. Por otra parte, después del primer taller de maquillaje y caracterización, tuvimos muchos usuarios que quedaron fuera de este taller por el cupo de personas al que se le podía impartir, y vamos a organizar un segundo taller de maquillaje y caracterización del día 12 al 22 de mayo, de 6 a 8 y media de la tarde. La duración es de 20 horas, en este caso el cupo sería de 20 personas y las inscripciones del 7 al 30 de abril. Por otro lado, Bartolomé Panal, concejal de Medio Ambiente, ha anunciado que un año más se va a convocar el concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente, invitando a participar a todos los centros educativos del municipio. Por comentar sobre la Delegación de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, decir que se siguen mandando notas informativas a diferentes calles y vecinos, donde los servicios de limpieza han detectado el depósito de basura fuera del contenedor dispuesto para ello. Del mismo modo, se ha notificado a diferentes establecimientos el artículo 30.2 de nuestra Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, donde se les notifica cómo deben actuar con las cajas de cartón para que no se vean en cualquier momento dispersadas por la vía pública, comentándole al mismo tiempo la imagen que esto supone para nuestra localidad. Comentar también que a los puestos del mercadillo se les ha recordado también nuestra ordenanza para que procedan después de su actividad desarrollada a dejar limpio su sitio dentro de lo mejor posible. Según parece, diferentes puestos que hacen caso omiso, donde se habrá que tomar otras medidas para que respeten la ordenanza municipal. comentar respecto al concurso de trabajos escolares denominado Día Mundial de Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, que se viene organizando por este ayuntamiento, de donde ya hace su 13º concurso. Se ha procedido a enviarle las bases a todos los centros escolares de primaria para su participación, de donde esperamos que haya la máxima participación posible. Desde la Delegación de Juventud, como ya comenté en el pleno anterior, del curso de gestión contable que se iba a iniciar después de Semana Santa, pues bien, decir que se le dio inicio el día 21 de abril a las 8 de la tarde, con un total de 50 horas, lunes, martes y jueves. Comentar que se sigue impartiendo con toda normalidad y con todo total interés del alumnado, donde finalizará el 30 de julio. Comentar también que es de mi interés para la próxima semana citar a los portavoces para tratar el tema del Consejo Local de la Juventud, de donde ya obtuvieron los diferentes portavoces el borrador y ya tratar diferentes opiniones al respecto. En esa reunión también se convocará a los diferentes colectivos juveniles para que, por supuesto, aporten al respecto sus opiniones, de donde también se les pasó el borrador del Consejo a los que estuvieron presentes y a los que no pudieron asistir. Comentar también que se abrió el periodo de inscripción para un curso formativo Metodología y herramientas para la participación juvenil, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y con la colaboración de la Delegación de Juventud del Excelentismo del Ayuntamiento del Arco de la Frontera. El curso se encuadra dentro de la modalidad de formación en valores, participación y calidad de vida de la juventud y se realizará en la localidad de Ubrique. La actividad formativa se realizará los sábados 10 de mayo, 24 de mayo y 7 de junio, en horario de 10 a 2, en la Casa de la Juventud. Más un encuentro final que se llevará a cabo un sábado del mes de junio, con participantes de esta misma actividad formativa que se realizará simultáneamente en las localidades de Arco, San Fernando y Rota, del que surgirán propuestas de participación juvenil en los distintos municipios. El número de horas lectivas sería de 25 y el precio público de la actividad titulada por la Junta de Andalucía es de 7,21 euros. Los destinatarios de esta actividad son jóvenes, hombres y mujeres que han manifestado inquietud por participar en escenarios colectivos, jóvenes que dinamizan espacios de jóvenes, que ya sea de ámbito deportivo, cultural, social y ambiental. Esto es todo. Gracias. Finalmente, Víctor Chávez, responsable del área de deportes, ha informado en el último pleno ordinario, entre otros asuntos, sobre la convocatoria en nuestra localidad de un curso de socorrista acuático y sobre la celebración de unas jornadas deportivas para jóvenes con discapacidad. Antes de nada, pues me gustaría recordar que en la pasada Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte se iba a llevar a la aprobación del presupuesto y bueno, no se llevó a cabo, se dejó en lo alto de la mesa, ¿no? Estamos a expensas de aprobar el convenio del patronato que se ha aprobado hoy y convocaremos una junta rectora a ser posible en esta semana. En materia de deporte, pues bueno, destacar que se realizó la subida Ubrique con un éxito bastante importante en participantes y aficionados y sin nada destacable referente a incidentes. El lunes dará comienzo el trofeo del petaquero, logrando tener este año 11 equipos, me refiero a Fútbol 7, que igual se hizo el año pasado, llegando a tener este año 11 equipos. De ellos 9 del sector de la piel, lo que vemos un gran interés por parte de las empresas y valorando positivamente después de unos años sin esta participación. Recalcar también que hoy ya pues se ha jugado el resto del partido que se había suspendido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez y bueno, ya ha terminado todo lo que trasciende este partido. A partir del 5 de mayo, destacar también, y hasta el 20, se llevará a cabo la preinscripción de los cursos de natación infantil de verano, siendo el sorteo el próximo 21 de mayo a las 12 horas en la piscina cubierta. A finales de mayo se desarrollará también el curso de socorrista acuático, que teníamos ya, se había contactado con la empresa que lo impartió el año pasado y la verdad es que hay bastante gente que está interesada en él. En mayo pues se desarrollará una jornada en las instalaciones municipales del pabellón y aledaña con personas discapacitadas del centro Curtido. También pues a partir del lunes se realizará en el pabellón un curso de trabajo en altura llevado a cabo por el taller de empleo. Referente a tráfico, pues decir que ya el 31 de marzo se llevó a cabo la reunión que teníamos pendiente de seguridad vial, donde se trataron diferentes temas de mejora, habiéndose tratado ya algunos de ellos. Se ha llevado también, tanto en lo que es el fin de semana de la subida como otros fines de semana anteriores, distintos controles de alcoholemia en la localidad. Se van a llevar a cabo el mes de mayo distintas charlas en colegios sobre seguridad vial dirigida a niños. Referente a seguridad, pues decir que se reforzaron los diferentes turnos del pasado fin de semana con motivo de la subida Ubrique, intensificando así toda la vigilancia y valorar positivamente que no haya habido altercado. En turismo, pues decir también que se ha llevado junto con la Delegación de Cultura diferentes actos de nuestra tradicional fiesta de Gamones. Bueno, se están preparando. Decir que se ha llevado en estas dos últimas semanas sendos controles sobre alojamiento y decir que en estos dos últimos fines de semana la ocupación hotelera se acerca al 100% en Ubrique. Se ha llevado también a cabo gratuitamente distintas visitas guiadas a turistas en la pasada Semana Santa dirigidas por alumnos del taller de empleo. En este mes de mayo pues se va a llevar a cabo el acondicionamiento para facilitar en la medida de lo posible el acceso sobre el sendero de la Cruz. Por mi parte ahora mismo nada más, gracias. Cambiamos de asunto. En el ámbito cultural destacamos que mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, el ubriqueño Francisco Domínguez Sevillano inaugura una exposición de marinas. La muestra se compone de 30 obras en acuarela que se van a poder visitar hasta el próximo 31 de mayo. ¿Qué escogí yo el mar? Porque aquí se repetía el Tajo y la Casa, el Tajo y la Casa, todo el mundo igual y no había, ya gracias a Dios hay pintores que han pasado por la facultad, como he pasado yo con 40 años, y Paco Maireles, del que me entregaron ayer un apunte de un periódico, es el que me dijo, ¿usted qué ha venido aquí? Yo le dije, aprender más del mar porque es lo que me llena. ¿Por qué me llena? Más que nada por la repetición que se daba de los pintores de Ubrique. Ya gracias a Dios hay profesionales a quien invito para esta exposición, todos, sean profesionales o no sean profesionales, los invito a todos para ver el mar. ¿Por qué? Lo voy a explicar desde el punto de vista filosófico. Yo cuando estudiaba filosofía me di cuenta que orográficamente la razón de ser ubriqueño y serrano da las condiciones para la creatividad. Eso de estar encerrado aquí en los Tajos hace que la gente invente y estamos en el mundo entero por esa creatividad, esa capaz de inventar. Y para finalizar destacamos un comunicado que nos remiten desde el Instituto Las Cumbres. Se informa que el IES Las Cumbres da a conocer a todos los interesados que el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos está abierto hasta el 15 de mayo. Pueden inscribirse quienes deseen cursar un ciclo de grado medio y no posean los requisitos académicos para el acceso directo si tienen cumplidos 17 años de edad o los cumplen en el año natural de celebración de la prueba. Al mismo tiempo se recuerda que las pruebas de acceso al grado medio se realizarán en el IES Las Cumbres el martes 10 de junio a las 4 de la tarde. Para más información sobre la inscripción, la prueba o realizar aclaraciones se pueden dirigir a la sede del IES Las Cumbres al teléfono 956 12 89 11 o a través de la página web ieslascumbres.es. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.